Muy buenas, este es el resumen semanal de InfoCatólica.com. Durante el fin de semana... El pasado miércoles volvíamos a la normalidad con la denuncia por parte del Observatorio Antidifamación Religiosa de la nueva película de Alejandro Amenábar, Ágora. El presidente del observatorio, Antonio Alonso Marcos, sostiene que la cinta renueva clichés anticristianos. El director ya dirigió a Javier Bardem en la película Mar Adentro, haciendo una apología de la eutanasia. Ese mismo día, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez, esperaba que la manifestación del 17 de octubre se entendiera como un grito de la sociedad contra la proyectada ley del aborto. Consideraciones publicadas en una carta a los fieles que leerá el próximo domingo, en la que pide además a sus sacerdotes que incluyan en sus preces, en la misa y en otras celebraciones, una oración en defensa de la vida y por los no nacidos. El jueves, el cardenal Peter Koduo Appiah Turkson, de Ghana, reabría el debate sobre el preservativo al afirmar que dentro de una pareja en la que uno de los dos está contagiado de SIDA es lícito su uso. Desde el Sínodo de los Obispos Africanos no se ha tardado en responderle. Es más eficaz invertir en fármacos antirretrovirales que en preservativos para contener la propagación del SIDA. También el jueves, a raíz del atentado en Afganistán, que acabó con la vida del militar español Cristo Ancor Cabello, el obispo castrense, Monseñor Juan del Río, ha expresado sus condolencias tanto a la familia como a su unidad, el Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, desplegado en Kabul. Finalmente, el viernes, Ginecólogos por el Derecho a Vivir anunciaban que van a comparecer en rueda de prensa frente al Ministerio de Igualdad para entregar a su titular, Viviana Ido, un vídeo que muestra ecografías reales de pacientes embarazadas. Todo esto en una semana en la que una encuesta del diario La Vanguardia desvelaba que la mayoría de la población no apoya esta ley, en contra de lo que sostiene la ministra. También en clave Provida anunciábamos el cuarto Congreso Internacional Provida que tendrá lugar en Zaragoza, del 6 al 8 de octubre. Una cita importante en la que habrá destacados invitados como el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña, Ignacio Sánchez Cámara, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, o la periodista de la cadena COPE, Cristina López Slistín, junto a muchos expertos internacionales. Su información en infocatólica.com.